sincera. Dime que me mientes, dime la verdad. Pero el mundo sigue, sigue dando vueltas, sigue soportando toda la maldad. Pero el mundo sigue, sigue dando vueltas, sigue soportando toda la maldad. Cuando estás conmigo, todo es tan extraño. Siento muchas cosas, me siento volar. Cuando estoy contigo, siento mis locuras. Siento que me alejo de la realidad.